Al que se baila la bomba sensual y sin reglas, para que lo bailen las blancas y lo bailen las negras, sintiendo la sabrosura como cuando comes el frijol guandul. Ay, qué ricura también el de la yuca. No son estas brocheteñas que no te gustaron nunca. Ese es el baile del guandul. Y en la radio más selecta es el baile del guandul. Cuando como los guandules yo me siento en la nube. Como me encantan tus sabores y me encantan sus sazones. ¡Fuellero! ¡Fuellero, mami! Cuando vaya para el valle, dame los guandules. Raíces negras, te lo hice. Quiero baile. Ay, el baile de la yuca.

mi gente, sangre caliente. Claro que sí. Tierra de alegría, Santana, tierra de emoción, Santana, tierra. presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con Dominique. Miren los grupos de danza, danzando con mucha emoción, demuestran belleza y cultura al ritmo de nuestra canción.